de Cocheca Roble, jugadorazos de Concordia, pero aparte con una particularidad. Vienen de jugar un campeonato de veteranos en federación y terminan prácticamente, ahora lo van a aclarar bien lo que pasó, porque campeones hay que decirle, y la verdad que nos dejan muy bien representados. Son de Nebel Corazón, uno que se crió en el Nebel, imagina cómo lo conoce Alfredo Suárez. Alfredo, ¿cómo estás? Un placer, te pido que te acomodes. Vos también, Cocheca, acomodate bien el micrófono porque vamos a grabar las notas y después la desparramos. ¿Cómo estás, Alfredo? Un placer. Hola, buen día. Gracias primero por la invitación que nos hace. Gracias por difundir lo que nosotros pudimos hacer. Y bien. Acá estamos. Muy contento y muy satisfecho con los resultados, ¿no? Sí, totalmente satisfecho. El resultado fue lo menos esperado porque nosotros, en un momento, te digo, fuimos de punto y ganamos todo. Eso es lo que... 5 partidos, 4 ganados, 1 empatado. Se fueron invictos. 5 partidos, 3 ganados, 2 empatados. Ahí está, ¿eh? Y también lo saluda a Cocheca, un referente del fútbol también. Cocheca, un placer que estés en el programa, ¿eh? Bueno, buen día. Gracias por invitarnos. La verdad, como dice el Alfredo, fue un campeonato que no es poco, es nacional. Sin duda. Pero la cabeza nuestra, que es el técnico, junto al Alfredo, hemos hecho las cosas serias, y bueno, cuando vos haces las cosas serias, los resultados están ahí. Llegamos a la final, perdimos por penales, nos fuimos invictos. La verdad, muy contento con el equipo, el grupo. Así que, ¿qué te puedo decir? Fue una experiencia maravillosa a esta edad. Eso te iba a preguntar, ¿dónde está la pasión? Bueno, el fútbol es pasional, lo mismo para vos, Alfredo, ¿no? Se siguen, obviamente hay amistad, de mucho tiempo juntos, de conocerse, pero ¿siguen con la misma pasión o no? Mirá, lo que te brota de adentro cuando vos entras a una cancha es la pasión de lo que vos hiciste anteriormente. Es decir, que cuando vos decís, ¿qué hago que no juego? Y volvés a jugar y te incentivás, no el 100%, sino un 200%. Y eso es lo que a vos te brinda la tranquilidad de poder decir, sí, me comprometo porque sé que voy a rendir. Entonces eso es lo que pasa acá entre nosotros. Nosotros, te aclaro, todo esto es obra de mi hijo, Santana, o más conocido del Toro Suárez. Ahí está, el que no lo conoce lo pueden encontrar en el Centro Cívico. Igual, el otro día compartimos una cancha duro para marcar. Sí, ¿eh? Sí. Bueno, él inició todo este camino, y donde nosotros empezamos Veteranos Regatas Nebel, porque había que ponerle un nombre al equipo, y se le puso Veteranos Regatas Nebel, mayores de 50. Ese es el nombre que se usó para el Club Regata. Pudimos entrar en el campeonato, jugamos 2 partidos, se termina por la pandemia. Claro, se inicia un año prácticamente. Sí, y estuvimos todo ese tiempo parados, después nosotros autorizan así para que haya partidos amistosos y todo eso, y empezamos a practicar los partidos amistosos. Y bueno, y ahí sale la oportunidad esta de poder participar en el campeonato, en el campeonato nacional. Nos juntamos, se habló, fue el mismo equipo que se jugó en el regata, más algunos refuerzos de último momento que eran necesarios, porque allá para ir había que ir a hacer un buen papel. Recordemos acá que el torneo fue en federación, había un montón de delegaciones, la verdad que un torneo bien organizado, ¿no? En eso, ¿cómo lo vieron teniendo en cuenta su experiencia? Mirá, el campeonato fue el 5, 6 y 7 en la Ciudad de Federación, un campeonato a nivel nacional, con representantes. A nosotros nos tocó San Nicolás, un partido durísimo, porque acá hay gente de mucha experiencia, muchos equipos de primera división, muchos equipos de la B, te estoy hablando de fútbol profesional, y que han jugado mucho y tienen sus mañas, tienen todos sus códigos, pero nosotros también sabíamos que teníamos lo nuestro, y bueno, entonces estábamos a jugar. ¿Se fue alguno a San Nicolás con alguna marca de Cocheca o no? Y se fue uno con una marca de Cocheca que hasta y se fue otro con la marca de Gatito que bueno. Entonces no fue un partido, pero muy muy difícil, San Nicolás, donde terminamos ganándole 2-1. El otro equipo, para que te dé idea, Catamarca, que a la postre sería campeón por los penales, nosotros le ganamos 3-1 el sábado. Y por la noche del sábado nosotros estábamos jugando con Mar del Plata, donde empatamos 0-0. Y el domingo le ganamos a Chaco 4-1. Uh-huh. Y terminamos a la noche, tarde-noche, jugando la final con Catamarca, donde jugamos un 0-0, donde fuimos muy, pero muy, muy respetados por ese equipo. Ellos hicieron su planteo de un empate y se la aguantaron. Y en los penales tuvieron la suerte de que... Los penales una lotería, tuve la suerte de ganar. Atajaste igual un par de penales. Atajé un par de penales, tiraron una afuera, pero Mario Zeituni y el Enano Benítez siguen matando panteros en el arco. Ahí está, y a Mario aprovecho y le mando saludos porque Mario tiene que ver con esta nota, la verdad que le agradezco mucho a Mario. Ah, perdón. Déjame, me había olvidado al inicio de hacer esta declaración. Mario no pudo venir por un problema. Sí, por el fallecimiento. De un amigo. El Tony Pavese de último le salió un trabajo y le fue difícil poderlo venir aquí a la radio. Entonces, yo sabía que venía, Cocheca también, entonces bueno, nosotros venimos a representar. Representación del grupo. Ahí está, pero Cocheca, contame, el equipo aparte tuvo reconocimiento, ¿no? Fair Play, que no es un datito, porque ahora a partir de ese logro, esa distinción, van a tener una invitación, ¿o no? Sí, por eso te digo, te vuelvo a repetir, muy contento con el grupo, muy contento por la cabeza de esto, como dijo el Alfredo Santana Suárez. Uh-huh. Sacar el Fair Play a esta edad, quiere decir buen comportamiento uh-huh. fuera y dentro de la cancha y la vestimenta que tiene. Uh-huh. Por eso vuelvo por ahí lo de Santana, porque se esforzó mucho en conseguir sponsor para que sale el colectivo, uh-huh. sale la inscripción para ir a jugar un campeonato nacional, no es barato. Uh-huh. Entonces él hasta salía a la 1 de la tarde a trabajar y andaba en la motito buscando quien nos apoye. Está bueno que reconozca eso. Agradecimiento uh-huh. total a los sponsors que nos dieron una mano. Uh-huh. El colectivo tuvo 3 días con nosotros allá en Federación. Uh-huh. Entonces eso sabe que cuesta. Uh-huh. Para jugar un campeonato acá local de veteranos cuesta, uh-huh. porque hay que poner toda la semana un mango. Y jugar un campeonato nacional y el esfuerzo que hizo Santana es muy reconocible porque, te digo, somos agradecidos uh-huh. y por eso llegamos donde llegamos, uh-huh. hicimos las cosas serias. Hacemos un repaso igual. Agradezco a Mario. Vaya menos vencida, el goleador. Aprovechamos y le mandamos un saludo. El técnico más joven y mejor jugador del torneo. A Pablito, ¿no? Le Pablito más. Y Fair Play. Uh-huh. O sea que vinimos casi con todo. Ahí está. La plaza para el próximo nacional. Eso ya es un logro, eso no se lo saca. Uh-huh. Ahora nosotros no vamos a jugar un nacional. Ya tenemos al nacional para el próximo año. Ahora en octubre vamos a representar a Entre Ríos en el sudamericano de fútbol en Mendoza. Uh-huh. Ya nos dejó de ser nacional. Quiere decir que esta epopeya que estamos haciendo nosotros ahora en este momento. Una cosa totalmente impensada, una cosa de locos, pensar que nosotros podíamos haber llegado a esa instancia, ¿viste? Porque... Y en esta edad, como hoy lo dijo Cocheca, ¿no? En esta edad y seguir empujando, como cuando uno era joven, obviamente con otras particularidades que trae la edad, pero seguir estando ahí, qué lindo. Seguir estando ahí, vos imaginate, para mí esto es un logro muy grande, es un orgullo personal que yo tengo. Yo tuve un problema de médico de salud y cuando a mí me dan el alta, mi hijo Santana empezó a llevarme a la cancha de pesca, uh-huh. a la cancha de regata para que yo salga de donde yo estaba y estuve casi 6 años y medio sin hacer nada, volver a una cancha, volver a jugar, me incentivó. Me dijo que había que practicar, me dijo que tenía que cuidarme, bajar de peso y qué sé yo, todas esas cosas. Y terminé jugando el campeonato nacional, que no es menos. Y todavía tener el orgullo de que me digan que fui el mejor arquero del campeonato, sí, eso ya te queda. La valla menos vencida ya indica que tuviste un campañón. Solo la valla menos vencida, pero sino que por parte de la organización me digan que fui el mejor arquero, queda mal que lo diga yo, por eso no me sale la palabra, pero entonces para mí yo creo que con esto yo ya me tendría que dar por hecho y pegar un pasito atrás y el fútbol, o sea, pero no, uno lo lleva en la sangre. Como decía Cocheca, Este chico Santana fue el líder, es el líder y es el que maneja todo. Se encargó de la camiseta, pantalón, medias, canillera. La inscripción fue la primera inscripción paga en el campeonato. Parecíamos un equipo de primera. Y aparte aprovecho, si está escuchando, que sé que está escuchando, estuvo de productor, porque para esta nota estuvo mandando mensajes durante toda la mañana, así que le mando un abrazo enorme. Con Mariana ahí estaban, mensajes. Bueno, y tuvimos el equipo para vestir dentro de la cancha de primer nivel, bueno. Perfecto. Y después, nosotros, para ganar el Fair Play, vos lo ves a Cocheca. Uh-huh. Esa camisetita que tiene, eso nos representó en toda federación durante todo el campeonato. Cuando no jugamos. Andábamos con eso, el gorrito de Neve el Corazón, el pantalón de Neve el Corazón. Entonces, nosotros fuimos, dentro y fuera de la cancha, fuimos tenidos en cuenta, y el cual el Fair Play, ellos nos premian a nosotros. Con un partido en Mendoza, que lo único que tenemos que hacer es poner fecha y vamos a ver. El transporte y después estaría todo abarcado por la organización. Exactamente. No es un dato menor eso. Te saco un poquito puntualmente de esto, ya que tengo futbolista. Me gustaría hablar un poquito de las carreras de ustedes. ¿Puede ser? Un poquito de lo que fue la parte cuando ustedes estaban en actividad, en competencia plena. Hoy siguen, porque siguen, están en el regata, en el pesca. Cocheca, el sábado vamos a ser rivales con Cocheca en el pesca. Ya me dijo que me va a inaugurar con una patada. Hablar un poquito de la carrera, que a mí me gusta siempre hablar también de cuando llegó el día de decir, bueno, hasta acá llegué, tengo que colgar esto, voy a seguir por otro lado. Pero, ¿cómo fue todo eso, Cocheca? ¿Qué recuerdo tenés? Bueno, mi carrera, la inicié en Sarmiento. Uh-huh. Había un muchacho amigo mío acá, el Tata Oviedo, el padre, uh-huh, era Joel, uh-huh, el hermano, y un pibe traviché, que me invitaron para jugar el baifú. Uh-huh. De ahí me vio Pablo Siglioni y me sacó para la inferior de Sarmiento. Tenerlo ahí en la mano mejor, capaz, Cocheca, porque te estamos grabando. Y de ahí me sacó a la inferior de Sarmiento, me invitó, vino a pedirle permiso a mi papá. Uh-huh. Hice la inferior hasta la quinta y bueno, en ese momento, año 86, casó como director técnico al Ciego Goyeneche. Uh-huh, uh-huh. Y había que jugar en 86 porque había estos monstruos como el Alfredo, uh-huh, Germán Díaz Ramos, Toto Lorenzo, Pirancho, había cada jugador. Qué nombre estás tirando, ¿eh? Y bueno, y gracias a Dios ahí empecé mi carrera, debuté con él. Yo jugaba de 5 en la inferior y me puso de 3 el al Ciego Goyeneche, se la jugó por mí, por el Tavo Pérez, el Narigón Pérez, que éramos todos guris. Se hizo una renovación en ese año y bueno, y de ahí, gracias a Dios, a los 2 años me fui a Colonia Yuy, uh-huh, jugué 1 año en la B, después pasé por Victoria, pasé por Comunicaciones, pasé 2 años por Nebel, uh-huh, jugué en Comunicaciones, salí, uh-huh, campeón en la B en el 90, bravo, con Victoria salí campeón invito, tuve la suerte de jugar con Moutro, uh-huh, cuando estaba caminito todavía, verdad. Y bueno, y llegar hasta este final con esta edad, participar al lado. Yo te cuento una anécdota. A ver, dale. Mi hermano, el finalito Toto, uh-huh, Juan Sarmiento, y fue el primero que vino a Victoria. Y yo después pasé de Sarmiento a Victoria. Pero cuando la final del 84, uh-huh, con mi hermano Alfinadito. Che, acá contamos, para mucha gente que no está al tanto, Victoria y Sarmiento son un clásico de barrio, clásico, ¿no? Acá, cuadra de radio. Bueno, íbamos de acá, el Finadito, mi hermano, el Chocho, el otro que me lleva un año a mí, nos íbamos a pata hasta un Nebel. Y del Nebel íbamos con los bombos a la cancha. Yo estuve en la final cuando atajó al Alfredo. Se habla del récord de público, Alfredo. No, ahora vamos a hablar. 10.000 personas. Yo ya estuve también. Creo que no va a haber. Y bueno, y a pata, nos íbamos hasta el Nebel y a pata veníamos hasta la cancha y a pata nos veníamos hasta el tiro porque vivíamos acá. Claro, hasta la Libertad y ahí seguía. Y hoy tenía la oportunidad de compartir un vestuario, compartir una concentración. Compartir partido, uh-huh, con él, con... No quiero nombrar a nadie porque, uh-huh, todos los que... Sí, para no olvidarse, está bueno lo que... Son todos jugadores, uh-huh, de primer nivel, uh-huh, que nos preparamos bien. Agradecido a Marito, al, uh-huh, profe que nos hizo el aguante, porque hay que... Un gurí de 22 años, mira, tiene que trabajar con un gurí que tiene, claro, 40 años de fútbol. Y mucha experiencia, más vale. 40 años, uh-huh, de fútbol, viste que, bueno, él quiere hacer bien las cosas y... Ponete gana... bien, ahí me están marcando, Mariana, y... producto. Uno quiere, él quiere que se vean las cosas, uh-huh, y uno como grande que está. Con maña, con todo. Por ahí se enojaba, pobrecito, y bueno, pero hicimos bien las cosas, practicamos de luna a luna. Uh-huh. Pero, oh. y no teníamos la cancha. ¿Quién en serio tomaba no, con los que van teníamos contando? La cancha de Rivadavia y teníamos al espacio la costanera, si no íbamos al lado de acá de baja la pasarela, siempre buscábamos un lugar para estrenar. Y fuimos conscientes de que era duro. Yo quiero resaltar que si vos nombrás al Alfredo Suárez, al Gato Urchaga, al Pablo Amadé, a Juan John, al Víctor Víctor Godoy, lo habla Choco Ayala, claro. Jugadores que han jugado muchos años acá, pero los equipos que nosotros enfrentamos eran un seleccionado también. Sí, el de Catamarca era un seleccionado, el de Mar del Plata era un seleccionado. Había muchos jugadores como Gabriel Chaga, como Pablo Amadé, como el Choco Ayala, como arquero como el Alfredo Suárez. Nosotros creo que sacamos un poquito de ventaja en el tema que estrenamos. Estrenamos serio. Mirá vos. Viste que hay veces que a la noche, vos decís que llega la noche y querés descansar más a esta altura. No, ahí a entrenar a las 8. Y quien rompe la guinda, Santanita, hoy entrenamiento, ¿quién va? Hoy entrenamiento, ¿quién va? Bueno, pero ahí están los resultados, Cocheca. Entonces te quiero resaltar que los equipos que enfrentamos, te lo puede decir Alfredo, el 10 de Catamarca, el delantero, el de Rulito, por Dios, qué rápido, no sabía cómo. Uno de Instituto y otro de Talleres de Córdoba. Habían jugado. O sea, jugadores, viste que con experiencia, que ellos no fueron tampoco arreglar. Nosotros creo que sacamos un poquito de ventaja en el entrenamiento que hicimos todos los días. Porque vos normalmente, si vivís en tu casa y no haces nada, y te cuesta agacharte para pa levantar un tenedor. No, seguro. Y el profe Mario nos hacía tirar hasta allá, hasta abajo, y todos los días igual, y salía a correr, y a veces iban. Lo jodían, pobrecito, porque le decían, bueno, si vos tenés, como le dijo un compañero mío, ¿vos tenés estado? Sí, entonces anda al frente con nosotros a correr. Y ¿verdad? Se ponía al frente el gurí. ¿Qué tal? Nos salió bien las cosas. Y estructuralmente, ahí estructuralmente bien, los campos de juego, lugares para estar, la previa, vos resaltaste, y yo veo que muchos muchachos resaltan el tema del vestuario, de estar ahí con los compañeros, vendándose, hablando. ¿Cómo hubo estructuralmente lo que fue este certamen? Mira, para nosotros, eso no es novedad, no sé todo, que es un vestuario. Volver a un campeonato nacional, sentirnos el olor al alimento y a todas esas cosas, la convivencia del grupo, saber que íbamos a jugar a la pelota, volver a bañarnos, comer y después tener que dormir. Estaba junto de vuelta, vos te imaginás que hay eso. Nosotros en el grupo ahí tenemos músicos, tenemos. Lo sumo, Mario Fernández estaba también. Mario, tiene el Tony, tiene cantores para tirar para arriba. Gata, todo un montón de gente que canta. Yo tenía el beso. Son atrevidos. Mi compadre es un atrevido. Son audaces. Me cantó. Se anima a cantar. Grande, Marito Fernández, sí. Porque es el tipo original. Pero aparte, que contarle al Alfredo que cantó en el escenario. Por eso lo conocieron enseguida. ¿Verdad? Sí. Y después bailó también. ¿Verdad? Bailó. Y hicieron una cosa que antes de olvidar el reconocimiento a él, al Alfredo, al Enano Benítez. Alcaya, los tres que jugaron en la final del 84. Y el Tony Pavese, veces que jugaba para Libertad. Pero loco que hacía reconocimiento a nosotros, a todos los equipos, en el escenario ese impresionante que tiene Federación. Fueron reconocidos los cuatro. Los tres de Nebel y el Tony, que había salido de Nebel, pero lo había comprado Libertad, jugó esa final para Libertad. Y fueron reconocidos delante de toda la delegación. Una cosa hermosa. Por ejemplo, yo te digo, a veces uno piensa, dice. Nebel, ¿qué significa Nebel? Nebel para nosotros es la sangre. Que la camiseta de nuestra es la sangre de nuestra. Yo vengo de mi padre, arquero, por allá debutó con ese año cuando Nebel se inicia. Entonces, tenemos Suárez en el arco Nebel de toda la vida. Seguro. Bueno, cuando nosotros fuimos, por eso el tema del fair play, que es algo que tiene que resonar siempre, cuando alguna institución de Concordia, a una delegación de Concordia salga a la ciudad, lo primero que tiene que pensar es que vos vas a representar a Concordia, seguro, donde vayas. Seguro. No es que vos vas a representar a Nebel Corazón. Pues si vamos a representar a Nebel Corazón del barrio y somos. Vamos a una cancha, terminamos, agarramos dos cervezas, nos tomamos dos cervezas, y la gente está mirando, y nosotros en eso dimos un ejemplo, por eso trajimos el programa Fair Play, que nos está habilitando un partido con todos los gastos pagos en Mendoza. Mendoza, nada. Entonces, esa camiseta que tiene Cocheca, mirá, fueron a entregar el premio el viernes. Todas las delegaciones del país que fueron, creo que fueron 54. El único equipo que tuvo protagonismo fue el Barrio Neve. ¿Por qué? Porque empezamos con Marcelito Fernández y su señora, que subieron arriba a un baile que armaron en el escenario, él con la camisetita de Never. Qué lindo. Bailaron y cuando subió Marcelo, brotó los cinco de Colombia. Entonces se habló de los cinco de Colombia, se habló del Never, se habló de la campaña, se habló de todo. Y después cuando nos tocó uno a otro, nos dejaron para último, para que nos aplaudan. Entonces empezaron el locutor a hablar y a hacer remembranza del fútbol, del Barrio Neve, de aquí que allá, y como dice Cocheca, nos hicieron un homenaje a tres jugadores que tuvimos en el 84 en ese momento. El Enano Benítez. El Enano Benítez, Calle y yo por Nebel, el Tony Pavese, porque se había venido Juan Gatiti Bruchaga, se había venido a otro lado y no pudo concurrir a eso. Claro, que era entonces, parte del equipo, ¿no? Claro. Del equipo. Y vos imaginate que si vos le tenés que estar contando al país una historia que pasó hace 36 años, se te tiene que poner la piel de bueno, pero eso es que marcaba fuego. Yo en esa época vivía enfrente de donde vivía Pichina, Nagoso, ¿te acordás? Espejo, enfrente, y íbamos caminando en caravana, que ese Estadio de Libertad que explotaba. Yo no me olvido más, viste que te queda ya la memoria y no te olvidas más. En función del tiempo los tengo que despedir, pero quiero preguntar, así cortito, ¿cómo ven el fútbol de hoy de lo que ustedes han vivido en su momento? Viéndolo a nivel profesional, viéndolo en Concordia, con un Bow del Never jugando en la estratosfera del fútbol. ¿Cómo están viendo eso hoy? Son de aconsejar a los pibos. Primero hay que decir, son buena gente, entonces eso ya es fundamental, pero son de hablar con los pibes que están saliendo, son de mirar fútbol ahora en la actualidad. Bueno, en mi caso, un caso muy especial porque tengo de cuatro gurises, dos juegan en primera. Mira. Después tengo un nieto, todos juegan al fútbol. Tengo una hija, juega al fútbol. Mira. Tengo una nieta, le da una muñeca y caza la pelota. Mira. ¿Y quién es? Entonces estoy más enfocado en explicarle a mis nietos, e indicarle las cosas que son buenas. Lo que le puede pasar, lo que no le puede pasar. Que el tema del fútbol, hay tres resultados. Se gana, se empata y se pierde. Y hay que estar en los tres, porque cuando ganás, a veces se derrumba todo en la mente de uno, más en gurí. Cuando se gana, es todo alegría. Si se gana bien o se gana mal, no importa. Se pero ganó. Es toda alegría, estamos todos en el éxito. Entonces, a contestarle a mi nieto, tengo unos 14 años que están en la sub-15 de Libertad, y estoy los otros dos que vienen, Tata y Sin Gol, no terminan de bajar la moto a la práctica, y yo estoy enfocado en ello. Mirá vos, qué bueno. En ello porque... te imaginas lo que hicimos con Nebel, mi familia estaba todo continuamente, papi, ¿cómo salieron? Papi, ¿cómo te va, papi? Y bueno, es una sangre, es como la, con menos años, pero es una sangre roble futbolera, seguro, como lo Suárez. Seguro, los cochecas que viene. Y a vos, Alfredo, ¿qué te pasa? Mira, yo te puedo hablar de fútbol porque desde los 5 años yo recuerdo anduve con mi viejo por todos lados en canchas, en el fútbol. Con un sobrenombre que no era mío, que por ejemplo, papá Polaco y yo el Polaquito. Entonces, te puedo. Y Polaquito, mira. Entonces, yo te puedo hablar de que conocí la época de gloria del fútbol de Concordia. Hasta que había selecciones en Concordia, Concordia era imbatible. Yo no sé si alguien recordará eso. Había que ganar las selecciones de Concordia porque había muchos hombres de experiencia y donde iba a Concordia dejaba bien sentado el prestigio de Concordia. Después hubo una debacle, una caída del fútbol, sí, lo que sí, que pasó con Cancha Sarmiento y todas esas cosas, que se cayó el fútbol. Y después en la parte dirigencial, cuando sacaron, que armaron equipo con tres jugadores primeros y sub-23, creo que ahí terminaron de matar el fútbol. Pero después hay un resurgimiento nuevamente. Pero bueno, yo le quiero decir al futbolista de Concordia que esto sirva de ejemplo el tema de Gustavo Bou, de Walter Bou, de estos chicos que están como que están a nivel ya europeo. Bueno, Zenés, ¿no? Zenés y Robertone. que se fijen que la posibilidad que tienen hoy no había antes. No había, no, y no hoy había. Se te está brindando todo, es cuestión de aprovecharla. Hoy hay, los clubes tienen otra forma de enseñanza que antes no había, se practica de día, tenés todas las comodidades, tenés gimnasio, tenés computación, tenés todo para que vos seas un futbolista. Y si no aprovechamos hoy, creo que no aprovechan más. Los ejemplos están... como Gustavo Bo, que se la tuvo que bancar, se la bancó y fíjate los resultados. Y a un chico que tenga la posibilidad hoy de ir al fútbol, se te la tiene que bancar y el resultado viene. Y yo creo que esto de que nosotros hemos hecho en Federación y lo que vamos a hacer en Mendoza, que le sirva de ejemplo del... ¿Se acuerda de Rocky? Lo voy a intentar. Entonces nosotros dijimos, vamos a acordarnos de Rocky, lo voy a intentar, lo voy a intentar. Y lo intentamos y lo sacamos. Entonces, ¿por qué? No es nada imposible. Con dedicación, responsabilidad y sacrificio. Y déjame, ya de último, hacer un darle las gracias al chico Amarito Seitún, profesor nuestro, que nos enfocó en las últimas dos semanas para ir a Federación. No estábamos 100%, pero un 70% nos dejó. Y que fue suficiente para que nosotros le pudiéramos responder a él y sobre todo a Santana. Déjame hacer una acotación ya que estoy, no sé cómo estoy con el tiempo. Santana, mi hijo, lo digo en todos lados. Me hizo recordar a Carlos González, el cabezón González, técnico nuestro del 84. Si Never, 84, llegó donde llegó a la final y poder estar a punto de ganar un campeonato, fue gracia y obra maestra de Carlos González. Y hoy, nosotros, si llegamos donde llegamos, fue obra y maestra del señor Santana Toro Suárez, mi hijo. Él armó todo esto, él pudo contagiar todo esto, él se encarga de todo. Ay, me olvidaba, el 28 hecho un partido para coronar con un veterano de Boca. ¿Verdad? ¿Acá? Sí, se hace en Concordia. ¿Verdad? Y después, que nos olvidamos decirte, perdón, no sé cómo estoy con la hora, tenemos una invitación de Mencho Medina Villas para ir a Guaraguay a jugar con su equipo. Tenemos la invitación de un equipo de Paso de los Líderes, porque nosotros fuimos Fair Play, ellos quieren hacer un partido a beneficio y nos van a hacer toda la difusión como el equipo Fair Play del campeonato argentino. Tenemos invitación de Córdoba para ir a jugar también. Entonces no nos quedan palabras a nosotros para poder decir hasta dónde llegamos. Darle gracias a Dios por todo esto y te agradezco infinitamente el atención que has tenido con nosotros. Igual, vamos a darle un parámetro de continuidad. Me gustaría volver a charlar y cómo sigue esto, volver a tener a usted y a otros muchachos, seguir hablando. La verdad que es un aliciente también para mucha gente, así que está buenísimo. Yo te quiero agradecer muchísimo, felicitarte a vos también, Cocheca, obviamente, referentes del fútbol. Mandarle un fuerte abrazo al Toro, obviamente, a Mario también y a todos los que integraron este plantel que nos dejaron allá arriba. Bien parado, así que gracias muchachos, vamos a mantenernos en contacto. Bueno, gracias a vos, gracias por difundir esto que hicimos nosotros entre todos, que nos costó, pero todo lo que cuesta tiene su fruto, así que muy contento y muy agradecido que pueda difundir esto que, te vuelvo a repetir, como dijo el Alfredo, es para los gurises que hoy juegan en primera o juegan en la división inferior y que quieren llegar, porque un gurí hoy ya no piensa jugar en primera, yo quiero jugar en Buenos Aires, dice, o quiero jugar en Boca. Entonces, esto que, como dijo el Alfredo, es un ejemplo para las criaturas, para los hijos, para los nietos, para los sobrinos, y muy agradecido que lo difunda. Perfecto, Alfredo, lo mismo, gracias, un placer tenerte en el programa. Me trajiste muchos recuerdos, así que nos vamos a mantener en contacto igual. Por favor, agradecido soy yo, estoy a disposición cuando vos quieras, lo único que tenés que hacer es avisarnos. Nosotros estamos cuando quieras, y me acordé de mi padre. Mirá qué lindo.